Historias de vida, conociendo la realidad. Miércoles, 22 horas, por Radio Ciudadana y Red Contacto Sur al mundo. www.ciudadanafm.blogspot.com. ¿Qué tal amigos? Nos vamos a Historias de Vida. Vamos a, en este caso, a ver un caso que realmente, cuando lo vi, me impactó el relato que le estaba haciendo a Rihanna. Y bueno, decidí llamar para saber exactamente y dar a conocer. Vamos a hablar con Pamela. Ella es una chica trans. Y bueno, queríamos saber qué fue lo que aconteció, en qué medida estás bien, porque también todo eso lleva un trauma psicológico, ¿no? Un ataque de este estilo, diríamos un ataque con motosierra. Algo espeluznante, ¿no? Parece una película de terror esto. ¿Cómo es esto? Bueno, mira, te cuento. Esto pasó, digamos, el 10 de enero del año pasado, ¿no? Pasó el 10 de enero del año pasado, a las 7 y media de la mañana, la muchacha que te mandé las fotos ahí me golpea la puerta, ¿no? Estaba todo lo más bien, ¿viste? Cuando quiero acordar, me golpea la puerta, me dice, ¿me podés ayudar a armar el gallinero? Le digo, sí, cómo no, te ayudo, corazón. En una garra, me vestí todo, cuando quizás cruzo para el frente, para donde vivía mi madre, y me dice, agarra el palo en una mesa. La motosierra estaba apagada, ¿viste? Cuando quiero acordar y eso, se me viene encima. Fue cuando puse la cara, las manos, puse todo. Ahí me cortó toda. ¿Eso te llevó a que tuvieras que tener alguna intervención quirúrgica o algo por el estilo? No, digamos que directamente me cosieron, y después me largaron así, nomás. Ahí después resulta que en la comisaría seccional de Salinas no me tomaron declaración, por ser como soy, porque estaba sola. Después resulta que no me quisieron tomar la declaración, ni bien salí, tuve presa 6 meses, 3 de prisión domiciliaria, y 3 3 meses de, digamos, preventiva tuve y 3 meses penada. ¿Debido a qué? Pusieron así, supuestamente me pusieron a mí por desacato, porque, obviamente, ¿cómo podés tomar vos como topópica el tema de la ración de una? Claro. No te quieren tomar la denuncia, no te quieren tomar nada, ¿cómo tú podés tomar la ración? Exactamente. Resulta que salgo del hospital toda cosida, toda enyesada, todo. Me presento a la seccional 22 de Salinas, cuando quiero acordar. No me quisieron tomar el acta, porque hay una resolución, que la tengo acá en mis manos. Hay una resolución, a mí supuestamente nunca me quisieron tomar nada. O sea, nunca me tomaron declaración, nunca me tomaron un acta, nunca nada. Y ahora hay una resolución de un juez, supuestamente. ¿Y esa resolución qué es lo que dice? Delito de lesiones graves. Delito de lesiones graves. Para que yo te la lea, la tengo acá. Dice, según informa la jefatura de Canelones, en esa instancia, la agresora fue detenida y la justicia promovió la investigación en su contra, como presunta autora de un delito de lesiones graves, dependiendo de medidas cautelares al término de 120 días y con una tobillera electrónica, cuando supuestamente la justicia dice que le puso, ¿cómo te puedo explicar? La tobillera electrónica, ¿tá? Yo ahí ya en ese estado ya estaba detenida, claro. Porque me pusieron a mí preso y ya estaba detenida. Supuestamente ella dice que le pusieron la tobillera. Y resulta que estoy averiguando y es mentira. La jefatura de policía, digamos, de Canelones, no le puso ninguna tobillera. Tuvo nomás 4 meses penada, digamos, el tema de la casa, más nada. La tobillera, todo mentira. ¿Eso se pudo comprobar de que es mentira lo que tenía la tobillera de la señora que te agredió? Sí, se puede comprobar porque yo tengo imágenes que ella está en Brasil. Supuestamente cuando le pasó todo esto, ella estaba en Brasil y todas esas cosas. Supuestamente ella no puede salir del país, obviamente. Cuando ella tiene una persona en la tobillera, no se puede salir ni siquiera a la frontera, ni a ningún lado. Ella estaba en la frontera de Brasil. En las últimas horas, la justicia dispuso la condena de la indagada como autora de un delito de lesiones graves. Le pusieron un delito de lesiones graves. a la pena de 4 meses de prisión a cumplirse en régimen de libertad a prueba, ¿tá? Cuando yo me empecé a mover, que supuestamente, ¿tá? A mí no me querían dar información, no me querían dar nada, porque es como yo digo, nunca me cerró ese caso, nunca me cerró mi propio caso, pero ¿por qué? Supuestamente yo cuando estaba remare, viste que te mandé las fotos, que estaba toda cortada en el pastar, sí. Toda cocida y toda cortada, ¿tá? Estaba toda cortada, toda cocida. Cuando yo quise ver, yo ponele que estuve 3 semanas casi en el hospital, internada, toda cocida, porque me operaron la mano, el dedo, me cortó el tendón ella, viste, de la mano, me cortó los dientes. Todo pasó con el tema de la motosierra, ¿no? Cuando yo quise acordar, ella agarró y no, la verdad directamente no sé igual por qué me hizo esto, ¿no? Porque mira que estaba todo bien con ella, fue de repente, un 10 de enero, justito a las 7 y media o casi 8 de la mañana, me golpea una persona que sería la mujer a la puerta y me pasa esto. Todo esto sigue con causa judicial todavía. Claro, hay varias cosas que yo en realidad, como te voy a explicar, no las entiendo. ¿Pero por qué no las entiendo? Porque supuestamente cuando pasa una algo así que fue muy grave, como me dejó supuestamente ya el pescuezo para arriba, es intento de homicidio, ¿tá? Y viste cómo le pusieron, delito de lesiones graves. Cuando yo voy a la comisaría, no me querían tomar el tema de la denuncia. Claro, obvio, sí, es difícil. Yo salí todo y sí, la verdad, es difícil, sí, bastante difícil. ¿Y todo esto cómo lo venís llevando desde ese momento hasta este momento? Pues te tienen que haber quedado, yo vi el video ahí, te quedaron marcas, todo eso también influye, ¿no? Sí, me quedaron marcas, o sea, hoy por hoy, o sea, yo sola fue como le dije a Riara, no me podía, digamos, salir a la calle porque lo primero me daba, ¿cómo te puedo explicar? Vergüenza, ¿no? Claro. Pero está, viste que cada uno, como dice, regana, ¿no? Fuerzas hay uno que tiene que tener siempre. Nunca tenés que bajar los brazos. Así es. Esto también. Porque si bajo los brazos, es lo mismo. A mí lo primero me daba hasta vergüenza salir a la calle toda cortada, todo así. Ahora no, porque es como te digo, ya me... O sea, soy yo de vuelta, pero volví a nacer, ¿entendés? Claro. Hay que tomarlo siempre por el lado positivo, las cosas a veces, ¿no? Por más trágicas que sean. Claro. Todo esto también puede llevar a una demanda económica en contra de la persona que te agredió de esa forma. Supongo yo que los abogados están con eso. No sé, supuestamente Rihanna ahora me quedó, digamos, en entrevistar ahora el domingo para ver, porque ella también va a ser mi supervisora y va a salir hablando yo también y eso, por el tema de mi caso. Pero yo, como te digo, yo tengo un abogado, pero el abogado directamente, o sea, para mí el que yo tengo es de que me lo mandó Canelones, no sirve para nada, porque fue que me metió presa también. Esos son temas que directamente están en la justicia y a veces cuando están en la justicia es difícil poder hablar hasta no tener todos los papeles enfrente, ¿no? Al día, digamos. Yo tengo todo. Tengo hasta mi cosa cuando me metieron presa. Tengo todo. Claro. Está en los tribunales de Canelones. Canelones, sí, porque en realidad yo soy de allá, digamos, de Salina. Claro. ¿Está? Soy de Salina. Ahí, digamos, yo te voy a pasar unas fotos, digamos, de la mujer que me lastimó. Bien. Bien. Sí, yo lo voy a dejar en archivo porque esto va a salir al aire y en cuanto salga sé que van a pedir datos concretos sobre esto, ¿no? Yo tengo, mira, acá mi hermana puso, no se explica por qué se siente, pero tengo todas las peques de esta salida. Esta es mi hermana la que publicó, ¿viste? Porque claro. Ahí la verdad estaba directamente y estaba detonadísima, pero fue horrible, la verdad que fue horrible. ¿Y cómo te puedo explicar? Los canales, viste, que dicen cualquier cosa. Los canales, el canal que yo te mandé, que sería Telenoche, dijo cualquier cosa ahí. La mujer fue condenada por herir a su vecina con una motosierra. El hecho ocurrió por una discusión entre una mujer de 32 años y su vecina de 25, a la zona de Salina. Según informa Jefatura de Policía de Canelones, en esa instancia la agresora fue detenida con la justicia formalizó una investigación en su contra. Cosa que yo siempre dije, a mí jamás me tomaron, como te puedo explicar, una declaración, un acta, nunca nada por ese caso. Y hay una resolución de un juez o de una jueza, pero después más nada. Nunca me tomaron acta, nunca me tomaron nada. Exacto. Sí, lo que pasa es que el canal... Porque supuestamente la seccional, cuando vos estás así, que estás en riesgo de muerte... tiene que ir a tomarte la sección, a la declaración, tiene que ir al hospital. Creo que sí. Sí, obvio, créelo porque es así, supuestamente la policía no hizo nada. A mí es como yo dije, a mí nunca me tomaron una declaración, nunca me tomaron nada. La que supuestamente se encargó de hacer la denuncia fue la seccional 22 de Salinas, pero a mí nunca me tomaron declaración, nunca me tomaron nada. Por mi caso, ¿no? Sí. Porque sí. Yo quise hacer la denuncia, ¿tá? Y me dijeron que no podía hacer ninguna denuncia. Digo, ¿pero cómo? Le digo, la muchacha me quiso matar y no me quieren tomar la denuncia. Ahí fue cuando yo, me enloquecí, va un muchacho, me agarra, el tema de la mano del yeso y le saco la mano. Y ahí, ¿cómo te puedo explicar? Me dio un empujón que me quedó doliendo porque yo estaba toda cocida, ¿viste? Claro. Ahí agarré, me saqué el yeso y le di un cachetazo al policía, que ahí que fue que me metieron... Desacato a la autoridad. Me metieron a mí 6 meses presa, que tuve yo 3 meses peinada y 3 meses en preventiva. Me pusieron a mí ¿cómo te puedo explicar? Sí, viene de ser desacato a la autoridad. Eso, sí, ahí va, me pusieron así. Y yo pagué 6 meses, sin embargo, ya 4 meses. Yo la verdad no podía creerlo. Claro. La verdad que yo no podía creerlo. Ella me cortó de cogote para arriba, me dejó, sin dientes, sin nada, porque me sacó, el tema de la dentadura también, ¿no? Sí. Y también, o sea, ella 4 meses le dieron, para mí eran nada. Pero es como yo dije, a mí nunca me tomaron declaración, nunca me tomaron nada. Esperemos que... Eso es lo que yo nunca me cierra, ¿no? A mí nunca me cerró esto. ¿Por qué no me quisieron tomar la denuncia a mí? Supuestamente a mí... O sea, yo nunca declaré, nunca dije nada. Pero hay una resolución de un juez porque supuestamente la denuncia la hizo solamente la comisaría. Se encargó solamente la comisaría, más nada. A mí nunca me tomaron declaración, nunca nada. Esperemos que todo llegue a buen puerto. Que pero para una cosa, esto, si vos te pones a pensar, esto ya va a ser un año y poco ya que me pasó. Sí. ¿Tá? Porque me pasó el 10 de enero del año pasado. 2023. El 2023 me pasó. Y digamos que si yo, fue como dije, ¿no? Yo salí de estar presa, yo caí el 23 de enero. Esto me pasó el 10. El 23 de enero yo salí del hospital. Ponele que estuve una semana y poco en el hospital. Una semana y 3 días o 4. Yo ya, vos viste que nada. Esto me pasó el 10 y ¿qué tuve? 13, 14 días fuera nomás y ya a mí me metieron presa. Cocida, toda, ¿entendés? Sí. Pero la verdad es como dije, yo la verdad no puedo creer cómo es la justicia allá en Canelones. Y bueno. Porque me quiso matar, me quiso matar y todo, y ella agarró, ¿entendés? Se lavó las manos y después agarró y empieza a publicar cosas en el Facebook de ella, ¿eh? Y a mí las cosas, quieras o no, me llegan, ¿viste? Sí, claro, siempre llega. Me llega, obvio, todo me llega porque es como te digo, hay mucha gente allá en Salinas y todo, en todos lados, que me quiere muchísimo. Todo empezó por el tema del terreno, ¿no? Que mamá le había vendido el terreno... y supuestamente nunca le dijo a mi madre de que yo era la hija, nunca le dijo que yo era la hija, le dijo a mamá que yo era una extraña, ¿viste? Claro, sí. Eso fue lo que le dijo, todo empezó por el tema de esta. Resulta que si vos te pones a pensar, mi madre le vende a eso, pero todo empezó por el tema de ella, ¿no? Pero cada cual tenía su casa, ¿viste? Yo tenía mi casa y en el fondo y ellos tenían la casa de mi madre que mi madre había vendido. Y ahí, como yo empecé a trabajar de esto y todo, porque estaba trabajando muy bien, se ve que se enojó la mujer o tenía, no sé, porque hay tanta cantidad de versiones que supuestamente yo hoy por hoy, no puedo decir lo que voy a decir, discúlpame que te diga, corazón. Yo nací de una mujer, ¿no? Y hoy por hoy quiero saber quién soy, una chica trans que me considero una mujer, claro. ¿No? Supuestamente la chica esta, la que me cortó, anduvo diciendo por varios lados de que yo supuestamente la quise violar. Que fue como yo le dije a Rihanna, a mí hoy por hoy las mujeres quiero ser quien soy yo, una mujer más del montón, ¿no? Pero hoy por hoy, directamente te lo digo así, me dan asco. No las puedo ni ver, o sea, me puedo llevar perfecto, divino, pero ¿cómo te puedo explicar? Ya es algo mío personal, ¿no? Me puedo llevar divina, pero como es algo mío personal, ¿entendés? Sí, te entiendo. No podría, digamos, yo hacer eso. Porque a mí cuando era chica, me abusaron dos veces mío, ¿entendés lo que te quiero decir? Claro. Entonces no podía hacer una cosa así. Supuestamente, mi hermana me dijo que supuestamente ella declaró eso, de que yo supuestamente la quise violar. Digo, no, le digo, mi hermana se mata la risa, ¿entendés lo que te quiero decir? Porque jamás tocaría una mujer yo, ¿sí? Jamás. No, porque es como te digo, yo hoy por hoy quiero una mujer más de montón, ¿entendés? Y me dan como cosa, me dan, o sea, me puedo llevar divino con las mujeres, pero hasta por ahí nomás, ¿viste? Sí, claro. La respeto porque yo hoy por hoy nací de una mujer, pero está, hasta por ahí, ¿viste? Y está, y de eso después pasó todo, yo caí presa, estuve 6 meses... Pero después no pasó más nada, porque en realidad, como digo, la seccional se lavó las manos y más nada. Yo tengo acá la denuncia, que también tengo el papel de la denuncia de delito de lesiones graves, tengo número de la denuncia, claro, que tengo todo acá. Sí, eso hay que guardarlo siempre, igual todo queda en expediente, ¿no? Lo mismo que también todo lo que te hicieron en el hospital cuando estuviste, queda todo en expediente, fíjate. No, yo tengo toda mi historia clínica acá, y pues, tengo todo en el hospital, y eso tengo toda mi historia clínica, sí. Porque, ¿qué pasa? A mí en el hospital, sí, también tengo una, o sea, la puedo ir a pedir perfectamente la historia clínica, ¿no? Claro. La puedo ir. Pero yo tengo toda la historia clínica porque yo entré cocida, digamos, a la cárcel, digamos. Claro. Cuando me pusieron detenida, ya entré cocida, entonces tengo toda mi historia clínica, lo que me hicieron, lo que me sacaron. Tengo toda mi historia clínica, digamos, de lo que yo pasé a la cárcel, de cómo me sacaron los puntos, de qué esto y qué lo otro. Esperemos que justamente ahora con el nuevo abogado que vas a tener, que se pueda actualizar toda la información, que pueda seguir por buen término. Y bueno, vamos a ir paso a paso y te estaré llamando dentro de los próximos días para ver qué es lo que te dice este nuevo abogado, ¿no? Yo te agradezco y también le agradezco a Rihanna también por abrirme, digamos, para yo hablarlo, el tema de lo que me pasó y eso, ¿viste? Te agradecería si dieras tu nombre y algún lugar de contacto por si alguien más te quiere también entrevistar o quieren ponerse en contacto para saber más de este tema, ¿no? Y sí, cómo no, mi nombre es Julieta Pamela Sosa Sanabria, ¿tá? Te paso mi número, ¿sí? 094-608-073. Bien, a todos aquellos que estén interesados en saber de esto, en poder auxiliar con estos temas, es una ventana abierta que nosotros estamos haciendo para dar a conocer una historia más de vida aquí, en Uruguay, y justamente en este momento, con una chica trans que ha sufrido todo este tipo de cosas y que todavía está en la actuación de la justicia. Te agradezco, Pamela. Muchísimas gracias. Y esto es Radio Ciudadana Red Contacto Sur. No, muchísimas gracias a ustedes. Una producción Red Contacto Sur con Rubén Suárez.